En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes. Como cada miércoles, estamos aquí listos y preparados para hablar de literatura y sus eventos, situaciones, obras que nos convocan. Como siempre, Anaí, desde que se unió con nosotros. Saludos, Anaí. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto compartir otra tarde con ustedes aquí en el Galpón. Ya saben cómo es un espacio que ya dijo Marcelito, que nos gusta hablar justamente de la literatura, todos los espacios que nos permiten justamente relacionarnos, porque eso es la literatura, una forma también de compartir y de disfrutar. Así que, Marcelito, compártanos qué vamos a hablar justamente en el programa del día de hoy. Tenemos un invitado bastante especial. Bueno, realmente tenemos a dos invitados. El uno ya mismo llega. El tráfico de Quito siempre ha sido nuestro mayor enemigo, junto con el tiempo. Está con nosotros Santiago Vizcaíno, director del Instituto de... del Centro de Publicaciones de la Católica, perdón, para hablar acerca de lo que se viene, la feria más importante de libros a nivel universitario, una que ya se ha institucionalizado en el Ecuador, la Feria del Libro de la Universidad Católica. Santiago, bienvenido al Galpón de los Cuentos Vivientes. Muchas gracias, Marcelo, gracias, Anaí, es un gusto para mí volver a este programa, ¿no? Así es. Volver a la Casa de la Cultura, además, no venía hace muchos años, creo. Pero aquí ya estamos de nuevo, dice. Pero siempre es bueno volver. Y además para publicitar la Feria del Libro, ¿no? Correcto, y acaba de llegar nuestro otro invitado más. Así es, como les dije, estaba ya por llegar. Por favor, por favor. Estoy haciendo así todo el derroche de honor, como tiene que ser. Así es. Buenas tardes a todos. Y bueno, ya tenemos cabina llena, está con nosotros Germán García Ubaquiola, otro de los organizadores de la Feria de la Católica. Germán, bienvenido al Galpón. Muchísimas gracias, Marcelo, disculpen la demora a todos los oyentes, el tráfico de esta ciudad todavía no me acostumbro. Suele pasar, nadie se acostumbra, incluso si caminamos o vamos en bici siempre vamos a tener ese problema. Esa es la excusa de la hora ecuatoriana. Ahora el alcalde quiere poner la hora borojó, bueno, no lo sabemos, ya veremos qué pasa adelante. Vamos a darle largo y tendido esta charla. Santiago, Germán, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes. Tenemos entendido de que esta feria es temática, esta vez se enfocan a través de la crónica latinoamericana. ¿Cómo nació la idea de enfocarnos exclusivamente a la crónica? Bueno, vamos ya 4 o 5 años haciendo un evento paralelo a la propia Feria del Libro, ¿no? Que ya tiene 52 años, 52. Por eso quizás la feria más antigua, no sé si la más importante, pero sí la más antigua. Y vemos que con ilusión que se han replicado también otras ferias en otras universidades, y eso es importante porque mueve el mercado del libro. Mientras más ferias haya, es mucho mejor para el mercado del libro en Ecuador, ¿no? Sí, decidimos organizar una feria temática. Teníamos algunas opciones desde la organización, ¿no? Pero decidimos invitar a cronistas, ¿no? Optamos por ello. Pocas veces se hace un encuentro de cronistas. En las ferias no siempre hay, digamos, mesas de diálogo o se presentan pocos libros en torno a la crónica. En Ecuador mismo hay cada vez más reducidos espacios para publicar crónica, y eso es algo que deberíamos atender, debatir y reflexionar, que es básicamente lo que nos interesa alrededor de esta feria. Hay grandes invitados, ejemplo claro del mexicano Emiliano Ruiz, Ajá. Y también grandes exponentes de la crónica nacional, sí, Marcela Rivadeneira, también está María Fernanda Mejía. ¿Cómo es trabajar con todo este grupo? ¿Qué se tiene previsto aparte de los coloquios, de las presentaciones? Los talleres que también están bastante interesantes. ¿Qué sorpresa tiene esta feria temática? Bueno, primero hay que hacer una suerte de curaduría de quienes en principio a nivel internacional pueden venir. No es fácil, sobre todo guardar horarios, fechas para que puedan venir los invitados internacionales. Las más de las veces es muy difícil, hay que invitarlos con mucho tiempo de anticipación. Tienen agendas apretadísimas, sobre todo las mujeres tienen muchas agendas muy apretadas últimamente. Por favor. Y eso se nos complica, ¿no? Para nosotros que somos organizadores. Así es. También nos ocurre con los invitados nacionales, porque cuadrar las fechas que puedan a la misma hora, que estén dispuestos a venir a una mesa sin además cobrarnos nada, ¿no? Porque además todos los invitados los hacen sin ningún afán de lucro, y eso es maravilloso para nosotros, que también les agradecemos a los invitados por la apertura que han tenido, ¿no? Todos, casi todos en realidad no se han negado a participar de la feria, pese a las críticas, digamos, y estamos gustosos de que vengan a participar y a debatir en torno a la crónica, ¿no? ¿Desde cuándo comenzó esta ya la organización para tener ya evento? Nosotros cerramos la feria y empezamos a pensar en Correcto. Porque la anterior sí fue bastante exitosa, justamente de Borges, y ahora ya es, digamos, otro estilo. Otro estilo. De hecho, la idea es diversificar un poco, ¿no? Que no tengamos los mismos invitados, que es lo que suele ocurrir, y es una de las grandes críticas también que se les hace a algunas ferias, que están todo el tiempo ahí reciclando un poco invitados, ¿no? En nuestro caso tenemos siempre la posibilidad de organizar temáticas, países invitados, qué sé yo, encuentros académicos, y eso nos da más bien una total apertura a organizar la feria como queramos, digamos, ¿no? Eso me parece bastante importante, porque también muestra lo rica que es la literatura, y aquí Germán, que es editor de La Caída Editorial, una de las editoriales que ha tenido fuerza y pegue aquí en el Ecuador. Luego te la cobras. Pero realmente lo que Santiago dice es muy cierto. ¿Cómo se selecciona si una vez fue un país invitado? Homenaje al autor por los 40 años de la visita de Borges. Crea la diversidad. ¿Cómo se elige esa diversidad para la feria? Bueno, un poco como Santiago dice, cuando acaba una feria ya empezamos a tener ciertas ideas sobre la otra feria. No significa eso que empecemos a trabajar al día siguiente, o yo no, por lo menos. Pero bueno, digamos, esta es una feria pequeña a nivel presupuesto. Creo que comparado, digamos, no sé, con la feria de Quito, estamos hablando de 70 veces menos de presupuesto. Entonces tampoco es una feria que se trabaja todo el año por la feria, ¿no? Realmente el trabajo fuerte son los dos últimos meses, los que con Santiago a la cabeza sí empezamos a pensar, digamos, no sé, a fin de año, cuáles pueden ser las posibles aventuras donde nos metamos en la siguiente edición. Siempre pensamos dos o tres ideas distintas, por si alguna se cae o alguna es medio difícil de lograr, digamos, con el presupuesto que se cuenta, etcétera. Y empezamos a tantear, digamos, de modo informal, como curador, un poco primero, siempre se comienza con las figuras internacionales. También esa fue un poco el error, ¿no?, de esta exageración que hubo en las redes sociales, de que no había hombres porque se postearon los internacionales, etcétera. La realidad es que, claro, uno, o como decía Sabrina, a mí me invitaron después, o sea, esas no son malas intenciones, sino que la realidad es que uno primero intenta solapadamente ver qué personalidades podrían llegar a venir. Exactamente, y no solo de un solo proyecto, no de un proyecto, sino de dos o tres proyectos, ver cuál puede cuajar según las alianzas posibles, etcétera. Entonces eso sí se va haciendo como con unos dos, tres meses de anticipación, ver cuál es el proyecto que se va a seleccionar realmente, que tiene más coherencia según las alianzas, según las posibilidades de posibles invitados, etcétera. Y ahí ya se empieza a armar la curaduría, que bien dice Santiago que la parte más difícil es cuadrar que en una misma mesa cinco personas que tendrían que hablar, no sé, de la crónica como género literario, realmente puedan todos a la misma hora, etcétera, porque es mucha buena voluntad de ellos, de los participantes también. Entonces ese rompecabezas final sí es como una semana de dolor de cabeza, viendo cómo se puede mover. Cuando ya cuajó algo, de golpe alguien dice: ah, no, pero yo tenía una cita con el dentista, entonces hay que mover jugar Tetris, claro, ¿qué ha pasado? Mover una ficha es mover tres fichas, correcto, es un efecto dominó. Exacto, entonces volver a hablar con todas las personas: bueno, no, te movimos a tal fecha, sí podés, no podés. Pero bueno, es parte interesante, digamos, del trabajo, ¿no? Como dolor de cabeza, pero es lindo todo este conflicto que genera crear un evento que congrega personas, que llama a lectores, que permite que el libro, que en los editoriales, años, que las editoriales, también, que las librerías independientes tengan un espacio, generan dolores de cabeza. Y para bajarnos los dolores de cabeza, vamos con nuestro primer break musical. Panchito está con nosotros hoy en controles. Ya regresamos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Escribir Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes con nuestros invitados Germán Gacio y Santiago Vizcaíno, que como él bien decía al inicio del programa, vuelve al Galpón, esta vez en forma física, porque la otra estaba en halo presencial, hacía lo Benjamin, sentíamos su presencia. O como en la obra de... el aura de Santiago se sentía cuando tuvimos el gusto de compartir el programa con Andrés Villalba, que le mandamos un saludo, y Sonia Manzano también le enviamos un fuerte saludo allá en Guayaquil. Seguimos hablando de la feria, los invitados, la organización, las peripecias que ha pasado por redes sociales, por filtraciones, como spoilers que generan respuestas que a veces no vienen al caso, pero que ayudan a que se hable de este tema que es la feria. Sí, publicidad a la inversa, sí, digamos, ¿no? Publicidad a la inversa también es válida. Entonces, bueno, ¿qué editoriales, qué librerías hasta el momento han confirmado su presencia? Pues Germán tiene la lista de librerías. Yo puedo leer la lista. Bueno, primero, lógicamente decir que agradecer a los expositores que otro año más se animan a participar en la feria. También tenemos expositores nuevos, entre comillas, que nunca habían participado en alguna feria de la universidad. Se dividen, podríamos decirlo, como en tres grandes grupos. Están los centros de publicaciones o editoriales universitarias, como puede ser la UNAE, IAEN, Flaxo, Avialala, la Universidad Andina, bueno, lógicamente el Centro de Publicaciones de la Católica. Luego también va a haber una distribuidora nueva llamada CAMU, que está intentando centralizar, digamos, de algún modo nuclear distintas propuestas de ciertos centros de publicaciones universitarios. Entonces en esa distribuidora va a haber libros de otras editoriales universitarias del país. Ese sería como el primer gran grupo. El segundo gran grupo serían las librerías, como librería distribuidora El Búho, como Conde Mosca, como Fondo de Cultura Económica, Tecnilibro, Corredor Sur, obviamente. Bueno, tal vez me esté... Librería Sánchez también va a participar. También hay un subgrupo dentro de las librerías. Hay dos o tres librerías de libro viejo o libro usado, como se podría llamar. Y luego están, digamos, las editoriales, algunas editoriales participantes como El Conejo o la Asociación de Editoriales Independientes, que tenemos La Caída, tenemos Turbina, tenemos Doble Rostro, tenemos Ida y Vuelta, Ruido Blanco, Mecánica Giratoria, muchas gracias, ustedes saben más que yo. Tenemos que decir Jorge, pero ahí buscan en internet a ver quiénes son, algunas editoriales cartoneras. Bueno, y después también la distribuidora Océano va a participar, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y seguramente me esté olvidando alguno, pero bueno, son más de 30 expositores y con esta diversidad, ¿no? Entonces va a haber libros un poco para todo público. Todos los caminos conducen a Roma, dice una frase, pero aquí podemos decir que todos los caminos conducen a la crónica en Latinoamérica principalmente. Días antes de que se diera este encuentro con Santiago y con Germán, tú publicaste un estado bastante divertido, Cronistas Ecuatorianos, que era para un deber. Te dieron algunas referencias muy buenas. Ah, sí, fue muy gracioso porque yo estaba pensando en gente que hacía crónica, ¿no? Y hubo respuestas muy divertidas, o sea, de cronistas españoles digamos, de la conquista, hasta gente del siglo XIX, Mera, por ejemplo, ponía a alguien ahí, no, sí, esas cosas, ¿no? No se me habría ocurrido que me iban a responder una cosa así, ¿no? Pero luego ya como que fui aclarando y aparecieron muchos nombres interesantes sugeridos por la gente que está leyendo los posts, ¿no? Entonces, esto nos permite, luego de filtrar estas texturas de autores que a veces no se nos cruzan por la cabeza, pensar que tenemos un público que consume crónica aquí en el Ecuador. Yo creo que sí, sin duda. Y creo que hemos tenido grandes cronistas a lo largo de la historia. Pensemos en el mismo Medardo Ángel Silva, ¿no? Que sería, me arriesgo a decir, los primeros cronistas ecuatorianos, ¿no? Raúl Andrade mismo. Correcto. Otro de nuestros grandes cronistas. Y digamos que en la época de los 80, 90 se hicieron también grandes crónicas, pero ahora hay una especie de boom, no solo en Ecuador, sino en toda América Latina. Y si hay un boom es porque hay lectores, si no, supongo que no se crea un boom, digamos, ficticio, ¿no? Tiene que haber quienes escriban y tiene que haber quienes lean, ¿no? En su momento pasó con la literatura del boom, ahora pasa con la literatura escrita por mujeres. Y eso es un fenómeno editorial que hay que analizar también, y es interesante mirarlo, ¿no? Digamos que ahí se crearía un sentido de oportunidad justamente para crear estos eventos, porque decimos, se analiza qué públicos pueden asistir y quiénes son, van a ser los expositores, los autores, los talleristas, que justamente ya están planificados. De algún modo, yo creo que como productor, cuando uno piensa una curaduría o algo, también es desde las preguntas, ¿no? No solo decir, uy, Santiago y yo sabemos mucho de crónica, claro. No, para nada, queremos saber más. No somos expertos en todos los temas, ¿no? Todo es un continuo aprendizaje, se aprende algo nuevo todos los días. Y eso es lo interesante, digamos, ¿no? Como decir, bueno, veamos qué podemos saber, hagamos un debate sobre la crónica en Ecuador, hagamos un debate sobre la crónica en Latinoamérica, veamos por qué está pasando este boom, entre comillas, como llama Santiago, porque realmente está sucediendo, ¿no? Y acá no se debate sobre eso. Se puede seguir debatiendo sobre la poesía neobarroca o lo que fuera en muchos espacios, pero no hay un espacio propicio para... Esta es nuestra actualidad. Exacto. Correcto. Entonces veamos, por eso también en algún afiche ponemos como un signo de pregunta, ¿no? Como la crónica en Latinoamérica es realmente una pregunta, no es tanto como decir, uy, somos especialistas en esto, vengamos. Y también para que más o menos 30 personas que nos van a acompañar durante la feria puedan entre ellos juntarse físicamente en un lugar y empezar a debatir. Justamente el diseño de el flyer que está aquí y que ustedes pueden ver en nuestras redes sociales y en las páginas de la Feria del Libro, de la Católica, del Centro de Publicaciones, tiene el signo de interrogación ya más ampliado, y eso me recuerda mucho de que la crónica, según Villoro, es el ornitorrinco de la prosa, como él lo llama. Entonces, tenemos una gran variedad de autores nacionales y también un muy buen grupo de invitados internacionales. ¿Qué se espera encontrar con todo este afluente de conceptos, de diferentes experiencias, de el acercamiento a la crónica? ¿Darle un nuevo rostro, troquelarle como una moneda, o simplemente decirle al lector, mira, hay tantos caminos por los cuales puedes acercarte? Yo creo que es descubrir a estos nuevos autores, en el caso de los autores ecuatorianos, o en el caso de que los lectores no conozcan a estos autores internacionales, ¿no? Que todos tienen un gran trabajo, y eso me parece importante, acercar los lectores a los escritores, ¿no? Y viceversa, ¿no? Eso sería fundamental para mí, ¿no? Y también ponerlos en diálogo, ¿no? Es decir, ¿qué están trabajando estos cronistas, sobre qué línea trabajan, qué es lo que les interesa? Reclamar espacios posibles, que además puedan pactar espacios, ¿no? Eso es importante que lo hagamos y se haga en este encuentro. Lo importante de la feria, como tú bien señalas, Santiago, es lograr esos espacios en donde se puedan discutir temas que están atravesando a la sociedad y que a veces, por el rápido vaivén que tiene la cotidianidad, no se logra apreciar, y tal vez la crónica nos permite trabajar esos textos. Salcedo Ramos tiene un texto muy, muy, muy lindo que les recomiendo que lo lean, está en internet, en la página web de revistas Ojo Colombia, que es el pueblo que sobrevivió a una matanza amenizada por gaitas. No sé si tuvieron un acercamiento con él. Él estuvo aquí en el Ecuador en 2017, en la Feria del Libro. Sí, ha venido ya algunas veces, Alberto. Sí, Ramos ha impartido talleres también, entonces. Incluso este año lo volvimos a extenderle una invitación, porque hace, que son dos ediciones, cuando Colombia fue el país invitado, también lo invitamos, y ya en este mail me dijo, bueno, Germán, te agradezco por segunda vez, no puedo ir, pero la tercera es la vencida. No hay quinto mal. Entonces va a venir en algún momento. En algún momento llegará a la PUCE, por lo menos, pero bueno, sí ha venido varias veces, ha estado acá en Quito, ha estado en Cuenca también, en Guayaquil, ya creo que es como... Que sí, también queríamos traer a gente que no hubiera venido, ¿no? Correcto. Mucho, bueno, Julio Villanueva Chan ha venido también, pero creo que en los otros casos no han venido a Ecuador. No por lo menos a una feria de libro, y como invitados a dictar charlas o talleres sobre crónica, y eso me parece bien importante, ¿no? Tenemos a varios muy buenos de escritores ecuatorianos también entre los invitados, ejemplo claro, Fausto Rivera Llanes, Marcela Rivadeneira, Eduardo Varas Carvajal. El profe Roque. Sí, le mandamos sí, un fuerte saludo a Roque Rivas. Gracias, profe. Tenemos el libro que vamos a presentar de él, que además un manual. Y que va a ser el martes, así que... Un manual de crónica periodística. Es muy bueno, sí, con ese aprendiz yo. A mí no me dio periodismo, a mí me dio deontología del periodismo y... Salí curtido de ese tema, ¿no? Gracias a Roque, hoy podemos decir que estamos del lado del periodismo. No sé si del bueno o del malo, no me gusta tomar partido. Viene de toda una generación que cultivó la crónica en sus años, ¿no? Roque Rivas, Rubén Darío Vitrón, Byron Rodríguez. Hay toda una camada de cronistas que también me parece importante nombrar y que aparecerán seguramente en la feria, ¿no? O sea, aparecerán, claro, en la feria también. Aparecerán, estarán ahí, se los nombrará y... Porque claro, no se puede invitar a todo el mundo, pero obviamente están invitados, pueden ir, claro, debatir, hablar con los autores más jóvenes. Eso me parece también importante de las anteriores generaciones, ¿no? Que pues, se incorporen también al trabajo que se está haciendo ahora. Que se genere una retroalimentación entre la vieja escuela, como se diría. Y los que estamos ahorita, digamos, tomando el hilo, el gusto por justamente todas esas historias, en cómo escribirlas y cómo obviamente presentarles al público. Y bueno, para mí esa ha sido la enseñanza que me ha dado el profe Roque, así que... Bueno, les mandamos un fuerte saludo a los profes que están en la FAXO, a Gustavo Abad, a Roque también. Rivas. Gracias por enseñarnos lo que fue la crónica y el periodismo. Vamos con nuestro segundo break musical y los mensajitos de la casa. Ya regresamos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Thank you. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Hola! Les invitamos a la grandiosa ¡Guarmite! ¿Pero qué es eso de la guarmite? Son historias cortas contadas en el mágico lenguaje del circo, a través de malabares, danza aérea, acrobacia, clown, trapecio, hula y tela. Muestra personajes femeninos que expresan su proceso de vida, sus experiencias del ser mujer y una mirada reflexiva de la sociedad en la que están insertas. ¿Y dónde va a ser la guarmite? En el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, el viernes 31 de mayo a las 19:30. ¡Los esperamos! La percepción de las formas. Exposición que recoge 30 obras de acrílico del artista lojano Fernando Aguirre. Le esperamos para que descubra la inclinación del artista hacia el pop art, la combinación perfecta entre las ideas y la naturaleza. Visite La percepción de las formas de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. En la sala Víctor Nivero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de mayo. La entrada es libre. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. El tiempo vuela, estamos ya, son las 6:30. A los amigos que están en el Fondo de Cultura, hoy tienen el encuentro de las babas del diablo, un conversatorio filosófico justamente, una temática que podría tocar la próxima feria, como ya decía Germán. Hay muchos temas. O sea, ¿por qué solo limitar una feria a la literatura cuando puedes abrirte muchas brechas, ¿no? Entonces me parece algo maravilloso que está haciendo, al menos en esta edición, la Universidad Católica. Le mandamos un saludo a Gaby Ruiz, de parte de Germán, de parte de Santiago y de parte del Galpón de los Cuentos Vivientes. Y ahora sí, proseguimos, porque el tiempo es nuestro mayor enemigo. ¿Anaí? Bueno, ahora sí creo que un poco conversando ya más cronológicamente qué vamos a tener justamente los eventos que, aunque ya, bueno, nosotros vemos el folletito, pero creo que nuestros amigos quieren escucharlos. Bueno, la programación, lógicamente desde el día lunes 3 al viernes 7, está dividida, se podría decir, como en tres grandes bloques. Un bloque son las 8 mesas de diálogo sobre crónica que pudimos armar. Luego tenemos los talleres, luego tenemos conferencias y después presentaciones del libro. Serían como 4 grandes bloques. Para ir cronológicamente, como decían ahí... hablando de la crónica, cronológicamente... Claro, conceptual, ¿no? Primero se creía que la crónica era de Cronos, el tiempo, entonces... Muy bien esa referencia. Cronológicamente, bueno, aclarar que todos los días la entrada es libre y gratuita, de 10 de la mañana a 8 de la noche, con excepción del lunes 3, que vamos a cobrar entrada, no, mentira. Va a ser gratuito, pero se va a dar puerta a las 2 de la tarde, recién el lunes, para que los expositores terminen de acomodar sus libros, sus stands. El día lunes vamos a comenzar con una de las primeras conferencias que va a dictar Aitor Arjol. un compañero que vive aquí del País Vasco, creo que vive aquí hace bastantes años, sí. Que es una conferencia titulada Crónicas de la España Vacía, que de algún modo nos va a dar un panorama de todo lo que se está haciendo en la península ibérica en este género de crónica. Y luego a las 6:30 tenemos el evento que también aclaramos, porque mucha gente nos pregunta, que es libre y gratuita la entrada, que es la inauguración de la feria, con las palabras de bienvenida y con el gran Alex Alviar y su banda Wanyukta Tonic, que nos van a acompañar con un mega concierto. Eso sería, digamos, la actividad del día lunes. Y al día martes comienzan todos estos temas de las mesas de diálogo, los talleres. Vamos a sectorizarlo. Claro, pero ahí me salgo del orden cronológico. Tienes un bucle temporal. Dale, con confianza. Hablemos de los talleres primero. Pero es el tiempo, digamos, es el tiempo. Es la polifonía de voces que tiene también la crónica. Los talleres contamos con tres talleres durante toda la feria, que van desde el martes hasta el viernes. En la mañana del martes y en la mañana del miércoles, de 10 a 12 horas, uno de los invitados que viene de México, Emiliano Ruiz Parra, va a dar un taller en dos días llamado Contar Historias, Herramientas Narrativas y de Investigación, que es un taller sobre todo teórico, que tiene que ver con estructuras y modos de empleo de la crónica, de distintos tipos de crónica. La entrada sí es libre y gratuita, pero vamos a lanzar una convocatoria, yo creo que mañana se va a lanzar, porque claro, es un taller, entonces iba a haber un cupo limitado de entre 20 y 30 personas, entonces vamos a hacer una preinscripción. Luego otro taller es el taller que va a dictar Aitor Arjol, nuestro compañero aquí del País Vasco. Este se va a dar en tres módulos, tres días, martes, miércoles y jueves, entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde. Es como el taller vespertino para las personas que no pueden venir en la mañana. El título del taller es Periodismo Narrativo, Crónicas de por aquí y por allá. También es un taller teórico histórico, sí, digámosles, sobre todo histórico. Creo que va a ser una gran remembranza de la historia de la crónica. Y luego el tercer taller es dictado por Javier Sinay, compañero que arriba desde Argentina, el día jueves y viernes, jueves 6 y viernes 7, también de 10 de la mañana a 12 del mediodía. El título de su taller es Algunos Asuntos Humanos. Lo que él va a hacer es un poco un taller teórico, pero sí aplicado con ejemplos prácticos de crónicas de varios escritores, crónicas propias de él. Entonces va a desmenuzar ciertas cosas teóricas llevándolo realmente al ejemplo práctico. Lo mismo también todos los talleres, como decía, va a haber una prescripción. La invitación está abierta, les esperamos primero en el Wanyuktazo Bailable con Alex Alviar. Es el gancho. Le mandamos un fuerte saludo a Alex, que también pasó por aquí, por el Galpón de los Cuentos Vivientes. Que agradecer a la productora, se llama Fabiola Pazmiño, que es la pareja de Alex, que fue quien nos ayudó para que ellos... Lo convenció básicamente. Gracias, Fabiola. Para que Alex estuviera con nosotros en la inauguración, así que gracias, Fabiola. No, gracias, en serio, y qué bien para disfrutar de la música de Wanyukta Tonic y también de Alex Alviar. Qué buena forma de empezar una feria de libro con música, porque también los textos tienen musicalidad y un ritmo, y la crónica lo demuestra por ser un híbrido completamente humano, como quien diría, definiéndola. Anaí. Bueno, creo que la invitación, me quedé pensando todas las posibilidades que, bueno, uno tiene para justamente acercarse a la crónica, porque muchas veces se piensa justamente como que de la crónica, de las líneas, esos antiguos relatos históricos, y realmente no, estamos viviendo una crónica actual que está surgiendo, que también tenemos una vieja escuela, como ya mencionamos, y que ahora también los jóvenes también podemos descubrirla, y también hay en el cine crónicas y relatos, el acercamiento también periodístico de contar historias. La fotografía. El fotoreportaje. Hay un fotoreportaje, claro. Hay mucha relación con la La crónica, la verdad, es un género más o menos como el del ensayo, ¿no? Claro. Abierto a muchas posibilidades y con una gran relación con la literatura. Eso me parece genial de este género que también está siendo explotado ahora. Como utiliza los recursos de la literatura, ajá, para justamente adornarse y crear. Es como la arcilla, ¿no? Que se va moldeando dependiendo el autor que lo trabaje. O el documental en el cine también, ¿no? Bueno, tenemos muchas afluentes. Uh-huh. Somos una crónica viva, como diría Ricardo Figlia. Un texto vivo. Somos un cuento viviente, por eso nuestro nombre. Y bueno, Santiago, tenemos entendido de que de aquí más tardecito a dos cuadras estás presentando un libro. Sí, hoy presentamos un libro de cuentos de Adolfo Macías, que fue premio Pichincha en el año 2017. Recién sale, no me pregunten por qué. No me pregunten por qué. No podemos entrar en ese libro. Tal vez en algún momento le dediquemos un programa. Pero es un librazo. Tengo que deciros que es un librazo. Me gustó muchísimo y estoy muy contento de presentarlo. Bueno, va a ser la presentación en librería Cafetería Tres Gatos. Tres Gatos, sí, a las 7 de la noche. Así aquí que todos invitados aquí a la vueltita. Nos pegamos un café, disfrutamos de la presentación que va a hacer Santiago junto con Adolfo. Miau. Y de ahí ya tenemos una breboca de lo que será. Esperemos que tengamos más de tres gatos. Más de tres gatos. Y de ahí tenemos ya una breboca de lo que será la inauguración o el discurso inaugural que Santiago se encargará de hacerlo el día que abra las puertas la feria del libro de es la lo Católica. Que más tememos. Y ahí de repente salen tres gatos. Bueno, se espera un gran número de público. ¿A quiénes están? O sea, toda la expectativa, feria, digamos, expectativa está ahí. Esperamos llenar la feria a reventar, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Como te decía, vemos mayores posibilidades en esto porque hay muchas escuelas de comunicación en varias universidades y ojalá los que vengan de todas las universidades que puedan, y también los periodistas y también los editores y también los de medios digitales, los cronistas gráficos. Es decir, para nosotros es importante, sí, que vengan. Vengan. Todos. Como decía, cuando hacemos un encuentro más reducido a la literatura o incluso a la poesía, que es que hay varios encuentros en Ecuador, el público, no hay una gran cantidad de público para ese tipo de encuentros, ¿no? Pero yo creo que la crónica genera mucho público, ¿eh? Ojalá. Bueno, las cartas están sobre la mesa, el evento está a las puertas de llegar y nosotros también estamos expectantes de lo que traerá la cajita de Pandora. Bueno, que también habría que decir que en la página del Centro de Publicaciones de dipuse.edu.es está toda la información de la feria. También el folleto donde le vemos de digital. Pues también está en las redes sociales de la feria, pueden poner Feria Puse 2019. ¿Cómo estamos en redes? En Feria Puse. Feria Puse en Instagram, Facebook. En Instagram estamos como Edipuse, también el Centro de Publicaciones, y estamos compartiendo todo el tiempo información sobre los invitados, las mesas de diálogo, los talleres. Mañana saldrá la convocatoria para los talleres, que hay mucha gente que me está preguntando que cómo va a ser para inscribirse, entonces que mañana se abrirá. Como antes en el seguro. Que no quiero sea mi cupo, por favor. Como el seguro social, nunca que te dan turno para tres meses después. No creo que va a pasar eso, pero esperamos que se llenen los talleres, ¿no? Y también las mesas de diálogo, y también que la gente vaya a comprar libros, ¿no? Porque la oferta, claro, editorial de las librerías, a quienes agradecemos, a las librerías, a las editoriales, a las universidades, a las librerías de viejo, a las librerías independientes, todos los que se han hecho un espacio dentro de la feria, hay que agradecerles, sin duda. Entren en la feria, salgan con un libro. Hacemos una feria y no se compra. En general se les ha pedido a las editoriales que toda la feria mantengan unos descuentos importantes, ¿no? Claro, es importante. Tenemos descuentos. ¿Qué más quieren, gente? O sea, vamos a acercarnos, vamos a disfrutar de un evento muy bien pensado, con una temática ya definida, abierta para todos. ¿Por qué no comprar un muy buen libro ahora que las editoriales ecuatorianas están produciendo continuamente? Así que, volvemos a decirlo, la invitación está abierta, Santiago va a estar ahí, si quieren tomarse una foto, dicen que es muy fotogénico, yo no lo sé, Germán también está ahí, muchas personas que lo conocen dicen que es muy guapo, a varias amigas que lo conocen dicen, ¿quién es? Y yo sí, es un amigo, preséntamelo, no lo sé, pero bueno, van a estar ahí. Y si no, vamos a disfrutar de la música de Alex y de estos grandes talleres, de los grandes invitados y de este conversatorio, de esta experiencia, de esta experiencia. Hay que dejar que la literatura, la crónica, el periodismo nos atraviese como todo lo que ocurre a diario. Vamos con nuestro tercer break musical. Entramos a la recta final del Galpón de los Cuentos Vivientes. Esta canción se llama Estelar. Continuamos en el Galpón de los Cuentos Vivientes en nuestra recta final. Se nos une un invitado especial que también estará en la Feria de la Católica, nuestro compañero Aitor Argol. Bienvenido, Aitor. Muchas gracias por invitarme. Por estos breves minutitos. Bueno, oye, nunca es tarde si la dicha es buena. Correcto. Sobre todo para ver de la crónica. Justamente, Germán y Santiago nos informaban que tú vas a dar un taller y también una conferencia. Exacto. Siguiendo el nombre de la crónica, el cronos, el tiempo, ¿cómo está estructurado tu taller? ¿Para quién está enfocado? ¿Cómo está estructurado? Bueno, yo parto de una idea de qué es lo que quiero hacer, ¿no? Dividirlo en tres partes, si es histórico, académico, práctico, teórico. Dejemos un poco que la gente que viene pues también decida, ¿no?, a qué rumbo puede tomar. Pero, hombre, sí estaría bien un poco qué es lo que se ha hecho en el pasado, ¿no? La evolución, el propio concepto de crónica, porque cada maestrillo tiene su librillo. Y respetando lo que cada uno dice, pues bueno, tratemos un poco de encontrar lugares comunes, ¿no? La estructura, cómo seleccionar la historia relevante, el estilo. Sí, o si sea... Si contestar las seis preguntas, si tomar fragmentos de la historia. Los párrafos. Los párrafos. Bueno, mira. El ritmo, el tono. Oye, que no estamos en una clase en un colegio o en una universidad. Incluso el que más sabe más se equivoca. Correcto. ¿No? Pues, o sea, fíjate, como siempre, todos los días se aprende algo nuevo. Sí, ¿y quién está enfocado? Pues mira, partimos... Yo me he puesto en los zapatos de los estudiantes de comunicación social, periodismo en mi país, audiovisuales o cualquier, digamos, síntoma de ciencias sociales, ¿no? Humanidades, o en general para todos, porque todo se reduce a saber expresarse bien por escrito, sobre todo, ¿sí? Y date cuenta que cierta capacidad de síntesis, de hacer realizar diagnósticos, investigaciones cualitativas, ¿no? Porque yo no soy de matemáticas. Y todo eso está de una forma transversalizado, ¿no? En todas las áreas del conocimiento. Yo creo que es interesante. Bueno, el conocimiento en verdad atraviesa muchas cosas, desde la comunicación, la literatura, la poesía, incluso la matemática. ¿Y quién quita que tal vez la crónica no sea el conjunto de todo esto? A ver, la crónica lo es todo en cierta medida, Marcelo. La historia que contamos también puede ser la nuestra. Correcto. Claro. Ya sé que expones muy filosófico, ¿no? Pero ya llevados al terreno práctico lo que nos une, pana. Así es, lo que nos hermana. La condición humana sí, que se refleja. Sí, sí, o sea, y crónicas las puede haber de muchos tipos, ¿no? No tiene por qué ser un personaje relevante. O sea, hasta yo la he encontrado comiendo corvina en el centro de Quito, en el mercado Santa Clara, una persona que, a voz de pronto, para cualquier periodista no tiene ningún tipo de interés. Pero en cuanto piensas en el interés humano y en el otro, ya tienes la historia. ¿Todos somos una historia, Aitor? Mira, yo creo que sí. No desde el ego, sino desde el alma. Porque hay dos conceptos. Es la historia en mayúsculas que tú construyes. Correcto. La de los próceres, o la que los propios poderes juzgan como relevante. Y luego está la intrahistoria de la que hablaba Miguel de Unamuno. ¿Te acuerdas? Que es sí, la chiquita, la que chiquita, hacemos cada uno. Y depende, cada uno. Claro, y depende cómo la cuentes o la compartas. Tú me estás contando tu historia, me estás haciendo una crónica de lo gran profesional que eres, ¿no? Con esas ganas de aprender y lo mucho que nos equivocamos los demás, incluso el que está aquí sentado. Bueno, realmente todos nos hermanamos y creo que el periodismo, la literatura, la poesía, la crónica, el perfil, varios subgéneros y géneros que han trabajado los escritores, los periodistas, la transversalidad, la polifonía, volvamos a eso, nos permite tener diferentes fuentes para nutrirnos de la historia. Pues sí, pana, pero es paradójico, ¿no? Porque los periodistas, he sentido que manejan no la polifonía, sino la monofonía. También es un estilo. Y aunque suene bastante extraño, es bueno, bastante válido, ¿no? Sí, es el mal de los que tenemos esa sensibilidad artística, ¿eh? Mea culpa, sí, también, pero todos, depende cómo se maneje. Todos hemos bebido de esta agua en algún momento, así que, bueno, tu taller está abierto, son 3 días. Sí, son 3 para días. Chicos, gente mayor. Para todos los general. Intereses que les guste la crónica. Mira, yo quiero que vengan, porque, ¿sabes qué? Más que yo enseñar, voy a aprender mucho de ellos. Dudo mucho que yo tenga la capacidad de responder a todas las preguntas o a las inquietudes, ¿no? Y dudo mucho de que yo maneje un poco los conceptos con la propiedad con los que lo hace un profesor específico, es decir, de la comunicación. Pero es válido si uno le pone ganas y, sobre todo, está dispuesto a escuchar. Realmente, eso es bastante curioso lo que acabas de decir, porque José Ignacio Taibo, que es tú eres un gran seguidor de él, incluso has tenido la oportunidad de cruzar palabra gracias a las redes sociales, decía que para hacer periodismo uno tiene que aprender a escuchar, dice Taibo. Parafraseando lo que decía Rodolfo Walsh. Sí. Entonces, ¿tú crees que un muy buen cronista es una persona que escucha? Sí, pero aplicando todos los sentidos. Nosotros tenemos 6.516 sentidos, no solo el de la vista y el del oído. Hay que tener una empatía. Y a veces yo siento que nacemos con ese don algunas personas, ¿no? Entre los que me incluyo, pero no me entiendas mal. No, no. Unos valemos para ser médicos, arquitectos, ingenieros, porque sentimos esa fidelidad interior, ¿no? Que nos llama hacia una cosa u otra. Entonces, yo sentí esta llamada interior como la de Tarzán y pues tengo que ser coherente. La llamada de la selva, como diría hablando. O sea, yo siento que tengo cosas que contar y compartir y bueno, pues uno es coherente con lo que siente y se arma de paciencia. Y se hermana. Exacto, sí. Se hermana con el público que va a tu taller, con la persona que te atiende en el mercado, con el vecino incluso. Con la persona que se siente al lado del bus. Así es. Bueno, aunque a veces ahí es medio complicado. Bueno, eso es relación. Porque... Sí, es raro, ¿no? Pero se parece que se siente al lado. Sí. ¿Sabes lo más bello, Marcelo? Que uno también se va a hermanar con todos los profesionales y público que va a ir a otros eventos que están programados, ¿no? Y entre los cuales yo voy a ser el primer niño grande que va a ir allí a escuchar y a sentarse y a notar. O sea, porque cuanto más aprendes, ya sabes que menos sabes. Correcto. Miguel de Unamuno, decía que la persona más sabia no es aquel que presume de saberlo, sino aquel que sabe contradecirse. Y creo que la contradicción se encuentra en saber escuchar y en saber tomar apuntes de eso que te asombra. Mirar al otro. Reflejarse en el otro. Joder, mira, aquí creo que estáis conmigo haciendo crónica, pero... De una muerte anunciada. Sí, crónica de en radio, ¿verdad? O sea, fíjate que todos son paralelismos, ¿eh? Lo escrito, lo visual, lo que se transmite por una frecuencia, todo al fin y al cabo es una crónica. Bueno, nos queda un minuto, Panchito nos acaba de hacer la señal. Aitor, el micrófono invitación estudio, invita al público. Bueno, que vayan a la Feria del Libro, no a verme a mí. Primero que vayan allí, ¿sí? Y que abran bien los ojos, y que escuchen, y que disfruten, que amen lo que sienten que deben hacer. Esa es mi, creo que mi invitación que me nace, ¿no? Compartirla. Bueno, nos estaremos viendo en esta semana con el encuentro, con la crónica, con los libros, con todos, la invitación está abierta. Con El Galpón será hasta la próxima semana en un nuevo encuentro. Abierta, sigue la noche, abiertas las puertas del Galpón para nuestros así amigos. Así que lean. Lean, nos vemos la próxima semana. Aitor, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres.